Atención a todas las estaciones concatenadas con el Empalme Rock. Comienza una emisión totalmente sorpresiva. Está transmitiendo en forma totalmente sorpresiva el Empalme Rock. No hay compromiso si están de asado, pero la radio siempre debe estar. Desde el rincón de los Palmares, el Empalme Rock. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. La emisión al aire de este 16 de enero de 2026 a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming, Estamos tomando un Don Pascual varietal. Thank you. soul together. I'm sick of fighting, even though I know I should. The cold is biting through each and every nerve and fiber. My broken spirit is frozen to the core. Arden los fogones, che. Arden los fogones en esta zona de Macondo. Tengo el micro un poco alto, ¿no, Cesariz? Atento, cachete. Vamos a entrar ahora en la música más de la década tuya, más de la década de la juventud. Con grandes clásicos de todos los tiempos, el Empalme Rock, Empalme FM. We'll be right back. Ahora mismo vamos a destapar un panzón. Ahora mismo vamos a destapar un panzón a ver si se nos ocurren buenas ideas mientras llegan las primeras señales de audiencia. Hola, buenazo, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. ¿Estará bien así, Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Qué impresionante ese resumen que hizo Gavilán sobre esta zona de la República, che. Fíjate lo que dice. Repasalo de nuevo, che, cachete, mirá. Parece hecho a propósito. Che, ¿estará bien así, Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Empalme FM. Dale volumen, Negro Dorval, ahí en Gorlero. Todavía está el verano promedio, el primer mes del año. Arden los fogones en Macondo. Aprovechar esta emisión sorpresiva del Empalme Rock en la noche de hoy para cumplir con algunos pedidos de oyentes. Son pedidos musicales, Che Gavilán. Hoy es 16 de enero de 2026. Está sonando el Empalme Rock. Está escuchando Sarís desde el barrio El Puerto, con el ahijado. Ahí será en Avenida Brasil, che. Sobre la calle es el Mar Michelini o Gutiérrez Ruiz. Están los dos juntos ahí en la zona del puerto, che. Cuchila, la molleja y el chorizo en esa foto que mandaste, ¿no, che? Está sonando con toda claridad el Empalme Rock. Agregalo a la playlist. Gigi Kale, Eric Clapton, The Road to Escondido, desde México. Danger. Such a pretty sight. She was treated so badly. Now she's looking. Está escuchando el maestro Adolfo Peralta hoy, por eso pusimos este tema, che, con ese tremendo jamón que vas a ir escuchando a medida que vaya avanzando esta canción. Danger. Ahí. Walks the streets alone. Dejamos como suena en la base del tema, che, salao. Lo pusimos porque está escuchando el maestro Adolfo, che, uno de los mejores tecladistas de Macondo. Y ahí también suena la guitarra, ¿verdad? Che, para Sarís y su equipo, ahí si están en, cerca del puerto de Paysandú, tenemos un viejo referente nosotros, que es el artesano intelectual Álvar Colombo, justo en Avenida Brasil y Gutiérrez Ruiz, che. La casa grande es antigua ahí. Te manda saludo el encargado de los refrigerios del Empalme desde 2020, Pablín, que también está degustando de unos licores. Ahí suena la guitarra de Eric Clapton. Che, ¿cuál es el refrigerio aconsejado para la noche de hoy, Pablín? Te están escuchando ya Sarís, Cachete, Ernesto, la señora Silvia, la señora Laura. Así que tenés que ir por el lado de una sugerencia más bien más bien, ¿cómo se dice? Un copetín light. Sale el link a Ramiro, que hoy vamos a estar más con música, más de décadas, más acá. En Palme FM. No sé qué tanto más acá, porque esto debe ser como de los 70. ¿Cuánto hace que no escuchábamos a los Rolling Stones en el Empalme Rock? Hace un montonazo. Este es del álbum Voodoo Lounge. Ahora te digo el año, pero mirá el que encontré acá de 1982. Cae perfecto para esta noche, che. Waiting on a Friend. Es una versión estéreo, radio promo, 45 RPM. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Make up. cuanto a los que los viajeros no toman vino, tendría mis dudas. Yo a los que conozco y he visto, a todo le gusta. Si no es vino, es whisky, si no es whisky, es cerveza, pero que no se hagan los puritanos. Empalme FM. Batería. Ahí. Ahí mando una foto, Gavilán, de un vaso totalmente congelado de Chepablín. De esos que tiene como... vienen con grabados en los costados. No sé si te acordás. Los vasos que eran de tomar gaseosa. Esos que vienen todos con estrellitas y bordados en el costado, grabados. Un vaso de eso, panzón arriba, con medio vaso de una cosa negra. Arden los fogones en Macondo. Estamos promediando el primer mes del año, che. Dice que hay recambio. No sé si es recambio. ¿Vos qué decís, Gavilán? Vos que estás pispeando ahí los aeropuertos. ¿Vino más gente o se fue más gente? Y después están los que estamos acá. Chantao en 7:30. Hacer nuevamente el llamado a los oyentes del Empalme Rock para que escuchen una emisión light, bueno, otra emisión light, ¿no? Habían pedido emisiones light, ya llevamos varias del Empalme Rock. Está el barman oficial del Empalme Rock preparándonos un refrigerio para la noche de hoy que dice va a ser con un tono dulzón, con mezcla de varias bebidas, un trago que va a preparar en vista de la cantidad de damas que ya están escuchando el Empalme en la noche de hoy. Inmediatamente vamos a pasar, ¿cómo se llama? La receta no se dice, ¿cómo es? Bueno, el cóctel. Desde Chile, la Tere manda un índice para Rivea. Donde hay humo, hay asado, dijo un loco y venía corriendo atrás de un tren. Hoy va a haber música para la gente más joven, ya que está escuchando el eléctrico, che. Los eléctricos. No creo que haya otro radio que tenga tantos eléctricos como nosotros, ¿eh? Esa imagen del vaso con grabados en los costados me hace acordar de cuando te daban el jugolín, ¿no? Era el jugolín que te daban en esos vasos con bordado en los costados, che, Gavilán. Eran aquellos lindos días de la infancia. Beautiful day. The heart is a blue. Empalme FM. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend. Que vamos a pasar música de décadas más recientes por sugerencias de varios oyentes, en especial la señora Silvia, que estuvo escuchando, dice, no bajan de los 60, no suben de los 60, porque todos estos días atrás estuvimos, además de algo con música hispánica, a la década de los 60, sí, es verdad. Vamos a grabar un audio que indique la agenda que tienen ustedes para el próximo fin de semana. Adelante. El próximo fin de semana tenemos una regata y vamos a estar con Ernesto, papá y yo. Vamos a estar en una regata más o menos de 6 horas. Empezamos a las 8 y terminamos 8. Para 8 de la noche. ¿En serio? ¡Nah! A las 8 de la mañana empezamos AM. Sí. Y terminamos como a las 4 de la tarde. Hay audiencia muy juvenil hoy, entre los 9 y los 10, Cesariz. Así que tenemos que poner como mínimo de los 80. FM. I'm running wild for 24 hours. Girl, I want to hold you tight. I cannot sleep cause I feel a power inside. It's going round in my mind. You make me so crazy for love. Baby, I cannot get enough of your love, of your love. much I've been praying. Now I found my perfect love. It's so extreme, I mean what I'm saying to you. Oh, I cannot get enough. You make me so crazy for love. Estoy buscando acá los audios que no han salido al aire de las últimas emisiones que hemos estado teniendo en este comienzo de año y finales del año anterior. Viste que quedaron cosas para atrás porque entre los temas muy interesantes que han surgido, algunos punitivos y otras denuncias sobre el Kewai, etcétera, etcétera, nos quedamos, dejamos colgados algunos audios como siempre pasa. Van quedando audios que a veces si no nos acordamos quedan en la historia de la PC. Los tengo por acá, pero viste ese que salió de Leonor, muy interesante, ¿no? Leonor se perfila como una de las, para mí, seguidoras del legado del Empalme Rock junto con la Vitorica, che. Así que le vamos a dedicar un tema, luego del audio de la Vitorica, que es de un grupo de adolescentes que hacen cover, que lo hemos recomendado ya muchas veces hace tiempo, se llaman The Grey Stone. Vio como Rolling Stone, pero de Grey, Grey se escribe con Y, Grey Stone. Lo voy a poner enseguida del audio de la Vitorica, che, un audio clásico ya, ¿no? Buenas noches, oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Empalme FM. Estrellada por Solimar, ideal, ideal, con un vino que trajo el amigo Pablo, muy amablemente el día sábado, arrimó un vino argentino, de muy buen talante, y sí, se va moviendo la temporada, muchos argentinos, y muchos brasileros también, los paraguayos vienen llegando, pero sobre todo argentinos, brasileros y europeos. Mira vos, un lindo reporte desde Solimar, che. Y como su palabra lo indica, es Solimar. Solimar. ¿Viste qué bien que está ese grupo de cover de adolescente? De Greystone, My Life. Es un tema de Billy Joel, ¿no? Voy a buscar el original y lo vamos a meter ahora en un ratito. Dice, no te olvides de pasar la cápsula del tiempo. Claro, mirá vos cómo prestan atención a las emisiones anteriores. Leonor tiene una idea de realizar una cápsula del tiempo. Acá en Macondo, me parece que es, si no estoy mal. Ya escucharon el audio, los oyentes de Le Palme se acordaron. Che, estén al tanto con las novedades de Le Palme Rock, que siempre le está actualizando, ¿no? No solo trayendo cosas del pasado, música del pasado, historia del pasado, sino que hay cosas bastante actuales, ¿no, che? Por ejemplo, ¿de qué dialogamos hoy con Cachete del RPM? P110, y se lo voy a ver en la foto, es la más económica. Rueda de rayo y sin freno de disco. Está, ¿y aquella? Y aquella es una Vallo PX125 FX Full. Full. Mete, que es el modelo 2026. Con arranque eléctrico. Bueno, tiene arranque tablero digital, tiene alarma, arranca a distancia. Y bueno, la última que salió. Y después tengo también, que ahora te voy a traer una PX125 común. Buenas. Esa información interesante. En Palme FM. Vos, Gabilán, que estás por iniciar una gira por todo el Uruguay en una moto. Ahí vas a tener la información actualizada del empalme. Hay fotografía, ¿eh? Todavía no la procesé, pero en estos días ¿cómo cambió el mercado de las motos, no? Sigue evolucionando a toda velocidad. Vimos una jumbo descomunal hoy, amigo ingeniero Urbí, de 200 centímetros cúbicos, con todos los aparatejos, ¿cómo se dice? Con los accesorios para llevar los compartimentos estancos, para llevar el equipaje. Bueno, yo qué sé, tiene todo, ¿no? Además la iluminación, la carga para el móvil, las cámaras GoPro. Una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño acrílico adelante para cortar el viento. Ahora estamos en verano, está lindo el viento, pero en invierno. Bueno, tiene todos los accesorios, una Jumbo 200, che. Jumbo se posiciona en motos ruteras. Esta es la gran novedad que tengo para tirarles hoy. Y esta información les cae perfecto, che, Gavilán, a esos nuevos oyentes que vos decís, Rubén, Ever y Santiago. Si ustedes siguen el empalme, van a tener información de primera mano de motos ruteras. Y también las de paseo. Entró a escuchar hoy temprano Il Bambino a las 22:29 de este 16 de enero de 2026. Claro, ¿por qué? Porque estamos en la década de que promociona el Bambino, que incluye en sus sugerencias. Eso es de Wonder Woman de Ray Parker, claro. The Other Woman. Audiencia más joven, noche, pero sin dejar de recordar aquellos grandes artistas de los 60 y 70. que hicieron música hasta los 80, creo, como este de Pete Townshend. Mirá esto lo que es. Empalme FM. Termina de pasar, ¿cómo se dice? El trago de la noche, el asesor de los tragos, Pablín. Y veo acá en la imagen una receta extensa y los envases respectivos. Ahora sí los leo. Pero les adelanto que dice, si hay damas escuchando, lo más light que puedo recomendar es la cerveza con la gaseosa. La gaseosa del peluquín. Entonces Paulina ha recomendado un trago clásico, che, no sé si vos te acordabas, Gavilán. La cerveza, que no sabemos de cuál podremos hablar, cada uno tiene su preferencia, con, ¿cómo se dice?, cortada por la clásica bebida cola. Aunque hay una variedad que es con sprite, ¿no? No sé si existe el sprite todavía. Pasar acá en la rotonda, creo que los vi pasar acá en la rotonda. ¿Cómo estamos, Correa? No éramos nosotros, estoy en Paysandú, Correa. Estoy en la casa de mi sobrino acá. Estamos por comer un asado y tomar algo. Una cosita. Y después arrancaremos, como la patrona maneja, arrancamos después por la ruta de los charrúas. Ah, venga por la ruta del charrúa. Acaba esta canción para ustedes, de Small Town Boy, Bronski Beat, muchacho de Pueblito. Empalme FM. noche estrellada por Solimar, ideal, ideal, con un vino que trajo el amigo Pablo, muy amablemente el día sábado, arrimó un vino argentino, de muy buen talante. Y sí, se va moviendo la temporada. Muchos argentinos y muchos brasileros también. Los paraguayos vienen llegando, pero sobre todo argentinos, brasileros y europeos. Che, ¿cuál es el refrigerio aconsejado para la noche de hoy, Paulín? Están escuchando ya Sariz, Cacheche, Ernesto, la señora Silvia, la señora Laura. Así que tienen que ir por el lado de una sugerencia más bien, ¿cómo se dice? Un copetín light. No nos ha hecho caso el barman oficial del Empalme y para la noche de hoy recomienda, atentos, un Cuba Libre. Que es ron, maracuyá, mandacurú. Pero básicamente ron de Playa Girón. Defeated. Este mensaje, ni me acordaba de ese trago que era muy popular en los años 60, 70 y hasta los 80. Yo lo conocí en los 80 en La Liga, cuando tocaba la discoteca del Lito. El Lito tocaba, seguro, cuando ponía la música del Lito. El Cuba Libre, se refiere al Cuba Libre. ¿Podés pasar la receta que da el maestro Pablo? Bueno, el Cuba Libre es un cóctel cubano resultante de la mezcla del refresco de cola con ron. Qué raro que una bebida, un trago cubano lleve la tradicional bebida yanqui, ¿no? Pero bueno, está. Refresco de cola con ron y jugo o zumo de limón. ¿Qué talco? Generalmente producido a base de ron añejo, bebida de cola, limón, sal, agua mineral y azúcar. ¿Qué talco? Yo hace tiempo que no lo degusto, che. En México se le llama solo Cuba. Ah, mirá vos, che Pablín. Pero acá en Uruguay le decían Cuba Libre, ¿te acordás? aunque coloquialmente se refiere a él como cubata. En algunas regiones del país, estos dos vocablos, Cuba Libre, acá está, y cubata, se ha ampliado a cualquier bebida resultante de mezclar refrescos y bebidas alcohólicas de alta graduación. Por su parte, en Chile, se le conoce como roncola. Los chilenos siempre le ponen nombres propios. Che, creo que está escuchando el ingeniero Anderle, que solía tomar un Cuba Libre ahí en la liga, cuando tocaba el lito. Para el ingeniero Anderle, Cliff Richard, Dreaming. Cliff Richard, uno de los más viejos del rock. Este el tema que estaba incluido en aquel famoso álbum de vinilo, che, de 1980, que recibimos acá en Macondo con el ingeniero Anderle para promocionar en la vieja radio del Pachecato, CB152. El viejo álbum Winners, del que tomamos el nombre de aquel programa del 81, che. ¿Cómo pasa el tiempo? Si hace tiempo estaba esperando una emisión del estilo de la que está pasando hoy el Empalme Rock. Bueno, me alegro. Empalme FM. Show me some of them Spanish never be lonely. Said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah. Everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Jolami, stumbling through the barrio. Yeah, we stand a beautiful woman. She's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones, wish he was someone. Bueno, parece que hay mucha gente joven escuchando. Dice, ¿quién son las voces de las jóvenes? Bueno, Leonor y Victorica, che. Sí, viste que Vara Lynch, qué audio largo que mandamos en el anterior, te va a llevar un rato escucharlo. Y ahora voy a hacerle la pregunta, del millón. ¿Vos te animás a conducir un programa radial en Radio El Empalme junto con otra chiquilina que se llama Victoria también? Sí. ¿La conocés? Sí. Sí, creo que sí me conoce. ¿Vos sos Leonor Victoria o Victoria Leonor? Victoria Leonor Piñera Castro Fuente Revelato Rodado Peña Susaya. Mirá vos, y la hija de Sarís es Victoria, pero no sé el segundo nombre. Ahora le vamos a mandar este audio. In my arms, I wish that you could keep your charms. I wish that you could now, and I think that you should. This feeling about love is not a one-way track of a goal. So now that you know, once you come in, me encantaría hacer un programa contigo. Besos, mua. Blue that you think of, but the blue of our love. I just wish you would be with me. Escuchar la grabación del programa anterior, el que hicieron con el título de Prístino e Inalterable. Claro, con un poco de humor e ironía nos referíamos a cómo definen, cómo describen algunos operadores turísticos el río Queguay. No es ni prístino ni inalterable, eso se los aseguro, che. Bueno, esto que parece un chancho es el comienzo de un mensaje que le mandamos al Bosco, que tiene que intervenir. Tito Bosco Pereira, Tito Bosco Pereira. Me parece que se divisó el lanchón a velocidad de crucero en la ruta 90, che. Pasó como una ráfaga. Tito hablando de viajes, unos viajan en lanchones y otros en motos. Las motos de RPM están de amargar, che. Hoy vimos por lo menos 10 modelos. ¿A cuál de todos más tentador? Desde las clásicas de, que ustedes llaman de pollerita, las motos de ciudad, hasta las ruteras, bueno, de varias marcas, con la tecnología que está teniendo ahora, que están teniendo las motos y los autos. Pero en las motos no se imaginan cómo viene la partida de RPM en este año. Our affair is like a Empalme FM. Our affair is like FBI bus. Our affair is like FBI bus. Está escuchando el gurú desde un arroyo que se llama Chamizo, che. La gente de Casa Tribu que conoce todo el Uruguay y viaja en camión. Muy pronto nos vamos a cruzar por ahí en moto nosotros. Chamizo dice, eso que estás pasando es Lee Jackson. Our affair should be as yellow China. You say love. Our affair should be as yellow China. Claro, no pudimos con el genio y nos fuimos a los años 70. Tengo que hacer un